Sin cesar alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Sexto ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por todos los que han de morir, por las almas que esperan el purgatorio y por nuestra unión con Cristo en su gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Séptimo ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por nuestras necesidades espirituales y temporales, y por las de nuestros parientes, bienhechores, amigos y enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Gloria a la sangre de Jesús, ahora y siempre. Os bendigo a todos. Todos los que asistieron a la primera novena son bendecidos. A través de mi sangre preciosa, vosotros seréis salvados. Las dominaciones y poderes celestiales lucharán por todos vosotros. Alegraos todos los que completasteis la segunda novena. El Inmaculado Corazón de mi Madre os protegerá. El Santo Arcángel Miguel os guardará siempre. Yo os esconderé en mi tierra santa a todos los que completéis esta última gran novena. Vuestro enemigo no os verá. Antes de vuestra muerte, yo os haré mi sangre preciosa. Hijos míos, cualquiera que oiga mis mensajes y adore devotamente mi sangre preciosa tendrá esos favores al igual que aquellos que hicieron bien esta gran novena. Mi sacerdote, tu mayor agonía ha pasado. Tú me consuelas, ahora yo os voy a consolarte a ti. A través de mi sangre preciosa yo voy a levantarte. Tus terribles días han pasado. Recibe la plenitud del Espíritu Santo y difunde esa devoción al mundo entero. Te digo, no temas, no tengas miedo por esa devoción. La hora terrible ha pasado. Cuando llegue el momento adecuado, mi iglesia la acogerá. Te digo, mi humilde sacerdote, ministro de mi propia sangre, así será. Ordena al enfermo a recobrar la salud por el poder de mi sangre. Yo me comprometo a sanarlos. Libera a los cautivos a través de mi sangre preciosa. Y dile a los justos que se regocijen en mi sangre, que el arcángel Rafael y 20 querubines celestiales estén contigo y luchen por ti. Si tú me amas, haz conocer esa devoción al mundo, yo te bendigo. Mis primeros devotos, los apóstoles escogidos de mi sangre preciosa, el cielo está feliz con vosotros. Vuestro esfuerzo me complace mucho. Alegraos porque yo mantendré todas mis promesas a vosotros. Aquellos que os odian os amarán. Yo llevo a vuestra gente de nuevo a vosotros. Id en paz y uníos en vuestra vocación. La segunda hora de la aflicción ha pasado. Extended esta devoción y rezad mucho. Bernabé, yo cambiaré la sede de tu vocación y la pondré en mejor forma para este llamado. Nada te obstaculizará.